Resistencia Radio. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén viviendo en este tiempo presente. Bienvenidos a este hostil sorpresa, hostil que esperemos pues les haga hacer su tarde-noche más llevadera como siempre lo hacemos normalmente o tratamos de hacerlo normalmente en el hostil de martes. Estoy quizás en este horario, obviamente porque tengo un poco de tiempo libre después de las actividades y estoy esperando que se cargue mi celular. Y bueno, dije, voy a aprovechar, claro, a platicar pues con todos los resistentes allá afuera, todos los oídos libres, toda la gente que hace el favor de escucharnos, claro que sí. Y bueno, pensé en también, no sé, probar horario de viernes, porque para mí siento, a pesar de que muchos están ya pensando en embrutecerse, quizás, ¿no? Ya pensando en cualquier otra cosa. Pero siento que el viernes es un gran horario para estar, para hacer programa, para compartir música, para platicar con todos allá afuera. Así es que bienvenidos a este hostil sorpresa. Y de esta manera comenzamos las hostilidades. ¡Ah! ¡Qué gran canción! Siento que la programación de hoy, o estas canciones que hace 10 minutos empecé a escoger, siento que son las correctas para este viernes, donde nos vamos a deschongar con todo. Y se vale, como siempre lo hemos dicho en el hostil, mover la patita. Y así lo hace Benjamin Jax. ¡Woo! ¡Vámonos! Ya comenzó el hostil sorpresa. We'll be right back. Ahí está Benjamin Jacks con esta World Your Head At, sonando en Resistencia Radio. Resistencia y sí, como dice el Jere, ¿por qué no tengo fondo? Y no puedo echarle la culpa a productor, porque no está ahorita. Es que como no tenemos programa aún en viernes. ¿Qué está sonando por ahí? Puse algo, pero no sé qué es, a ver. Ah. No voy a poner el habitual, porque siento que debe tener otro tipo de fondo. Ahí les va este. Ahí está, ¿no? Suena bien. Listo, Jere, para que ya no me regañe. Es que yo comienzo generalmente todos los hostiles o la hostilidad sin fondo, ¿no? Con un mensaje para empezar la misa, ¿no? Para empezar a darle la bienvenida a la congregación, a todos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el detalle. Saludos al buen David, que pueden escucharlo a él y a Jordán todos los martes a partir de las 8 en el Mamut, Mamut Army, hashtag Mamut Army. Yo soy del Mamut Army. Aquellos que nos quedamos estacionados en el tiempo, tenemos una válvula de escape en el Mamut. Saludotes. Y le estaba comentando vía WhatsApp, aquí en el WhatsApp, Los Caballeros del Pisto, primero tomo, luego existo. Que el viernes, qué desafortunado que nadie haya tomado este horario, aún no tengamos nueva víctima. Pero es un gran horario para deschongarse con todo y poner canciones de viernes que nos pongan toda la, pues cómo podemos decirlo, toda la energía hasta arriba y obviamente mantenerla para escuchar ya sea a Erika el día de mañana, el Flamingo y cada 15 días obviamente a sesiones BPM. Dice David, sí, está chido, falta programa los viernes. Pues claro, sí falta programa. Esperemos que próximamente tengamos algún profesional de la locución aquí en estos micrófonos, haciendo programa de viernes, gran horario, según yo. Y lo vamos a demostrar con la playlist que el día de hoy escogimos para todos ustedes. Espero que del otro lado de la... de este micrófono, virtualmente, se esté escuchando correctamente. Si no, háganmelo saber en las diferentes redes sociales, ya lo saben, en Twitter, @resistemx, que tengo abierto en este momento. No cuento el día de hoy con la operación o la ayuda o para sacar la chamba del buen productor. Estoy solito aquí porque hice un hostil sorpresa. Seguramente no va a haber tantos que escuchen, pero voy a trataré de que las canciones sean las adecuadas para que su viernes comience y les den sed, les dé sed de la mala, de esa mala que te hace destapar la primera caguama y seguirte hasta el otro día. ¿Qué tiene? Aquellos que todavía son jóvenes como los chicos cool de generación, pues todavía pueden hacerlo y no les pasa absolutamente nada. Algunos que ya algunos años han pasado o se han estacionado también en las espaldas de algunos compañeros o contemporáneos de esta hostilidad, o mejor dicho, de esta estación llamada Resistencia Radio, pues nos es difícil ya, ¿no? Perdimos práctica, logramos, o tratamos de que ya no sea una carrera de velocidad, sino un maratón, ¿no? Que poco a poco vaya desgastando. Y sepamos escoger nuestras batallas cada vez que nos vamos a, pues sí, a entregar a la ingesta de alcohol, ¿no? Pero bueno, esperemos que estas canciones sean, vuelvo a repetir, adecuadas para que puedan generar en ustedes la sed necesaria que los lleve a destapar la primera cerveza. Ahí está. Saludotes para todos, el buen Jere, el buen Jordán. Por acá está Juanqui que dice, ¿y hay que armar algo entre los mamuts y nosotros o qué? Saludos, los bienes de revoltijo entre mamut hostil y artefacto. ¡Vámonos! Surprising. Ah, no, surprising. Yes, yes. Ok. Ok, mi buen Juanqui, pues estaría bueno, ¿eh? Por lo menos, ¿sabes qué estaría bueno? Igual un programa, no sé, se me ocurre en este momento así desfachatado de deportes. Porque el día de hoy, digo, tengo que decirlo, comienza la liga y comienza con los Pumas de la universidad. ¡Muchas gracias! Ah, no le puedo reclamar nada al producto, tengo que hacerlo yo. Ah, carajo. De nuevo, el día de hoy regresan a las hostilidades los Pumas de la universidad. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. No sé qué cuadro van a presentar, no sé con qué arma secreta nos van a salir en esta ocasión. No sé qué equipo va a solventar la gran temporada que tuvieron hace apenas que un mes, ¿no? Que terminó hace algunas semanas. No sé cómo va a ser solventada, pero espero que sea adecuada también para que, pues, aquellos que se reforzaron en demasía no opaquen el gran trabajo de los Pumas. Así es que al ratito, a las 9 y algo, juegan los gloriosos, los únicos, los maravillosos Pumas de la universidad. Entonces, de esa manera, podría ser un programa, ¿no?, de deportes, así, la chela, invitar a algún futbolista, bla, bla, platicar. Estaría bueno, ¿no? En viernes, aunque no lo sé, no lo sé. Luego esas charlas entre compañeros, vuelvo a repetirlo, dan sed. Demasiada. Pero aquí estaremos, si logramos acomodar los horarios, porque para mí es un poquito difícil los fines de semana, por eso hacemos este Hostil Sorpresa, pues con todo gusto podemos acomodar algo, y si no, ya vendrán algunas opciones seguramente. Mientras tanto, vámonos a escuchar otra canción, no sin antes volver a repetir las redes sociales, @ChacoAttack, tengo abierto aquí el Twitter por si quieren pedir alguna canción, alguna sugerencia, bla bla bla bla bla. Pueden hacerlo por esa vía, @resistemx. Dije el mío, ¿verdad? ¡Híjole! Bueno, en lo personal pueden seguirme a mí en @chacoattack. El de Resistencia Radio que tengo abierto de este lado, resistemx, @resistemx. Facebook, pueden darle like, diagonal resistencia radio para Facebook. Y también tenemos el Instagram. El Instagram, el cual es, güey, resistencia-radio. Resistencia-radio para chicos cool como tú. Ahí está. Ahora sí. Como dictan los cánones, a mover la patita. Es viernes. Hay que deschongarnos, hay que movernos y destapar. Destapar esa sed para solventar. No, lo dije al revés. Destapar esa cerveza para solventar esa sed. ¿No? Se presta. Rola de viernes. Delight. Groovies in the heart. Sonando en Resistencia Radio. ¿Cómo no? Ya nos hace falta fiesta, ¿eh? Por lo que veo. Regresamos, no se vayan. Están aquí en el Hostil Sorpresa. Oídos libres. sing about the groove. Sing it. Delight con esta Groove is in the Heart, sonando en Resistencia Radio. Y me dicen por acá vía WhatsApp, en esta comunicación que tengo con mis compañeros de diferentes programas, por ejemplo, me dice el Juanqui: arriba las Chivas, pero de un palo, canales. No, pues esperemos que ese torneo sea el de las Chivas, ¿no? Que a Juanqui le gusta crear mucha polémica, ¿no? Está bien. Estaría muy bien también en ese programa de deportes, que nos dice que sí estaría bueno un programa de deportes. Y por acá David, uno de los colmillos del mamut, nos dice que están chidas las rolas, bueno, que sí falta un programa de viernes. Sin embargo, nos dice un comentario que dice: voy a quitar el fondo. Rolas de tardeada de la Seco. Sí me dolió, ¿eh? Me dolió un poco. Un poco. Pero entonces, eso quiere decir que necesitamos un poco más de fuerza, más potencia, subirle a los parlantes. No es suficiente con Benjamin Jacks ni con Delight. Vámonos entonces a sacar el as bajo la manga. Lo quería guardar unos minutos más. Sin embargo, ese comentario me dolió. Y ahí te va con todo, maestrín. Esto es de Elvis Costello. Rola de viernes, claro que sí. Pump it up. Sonando en Resistencia Radio, claro que sí. @ ResistMX, el Twitter. Comuníquense y pidan sus rolas, cómo no. Están en el Hostil Sorpresa. Time.

La gran, gran celebrada Miss Lou, sonando en Resistencia Radio, original de Dick Dale. Y esta versión de la gran escena, o mejor dicho, del soundtrack de Pulp Fiction, pero la gran escena de Pumpkin and Honey en el restaurante. ¡Uf! Gran, gran segundo corte. Entramos ya a este segundo corte, segunda media hora. Perdón, sí, primera media hora la terminamos. Entramos a la segunda. Y muchas gracias a todas las personas que están celebrándola. Dice por acá el buen Juanqui. No seas mamón esa rola. Pero sería como voz de Juanqui de la Hora Nacional. Ah, no seas mamón. Esa rola que acabas de poner está de huevos. Pulp Fiction rifando en la Resistance. Muchas gracias al buen Juanqui. Ya lo saben, pueden escucharlo todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Haciendo y deshaciendo también, como no, el artefacto todos los lunes. Versiones en vivo, a veces grabados con grandes invitados. Siempre nos tiene algo bastante diferente y ecléptico el buen Juanqui. Pueden escucharlo, ya lo saben. Síganlo en sus redes sociales, la cual no tengo en este momento. ¿Cuál eres, Juanqui? Juanqui, eres Juan. Aquí está. @Juanqui021085. @Juanqui021085. El Twitter oficial para que puedan seguirlo. Muy bien, pues ahí está. Y perdí esta canción. Pero ahorita la buscamos, no se preocupen. Y bueno, pues ya que andamos más o menos en esto, nos ponemos igual de rudos. Seguimos con la misma ambición de entretenerlos y obviamente de complacerlos a todos ustedes. A ver si con esto sigue la misma línea y sigue el estado de ánimo arriba. Si ya les dio la sed, no se contengan, vayan por la cerveza. ¿Por qué no? Man. Esta llamada Surfing Girl. Del gran soundtrack de Full Metal Jacket. Gran, gran canción. Y me dicen por acá, dice el Juanqui, andas bien surfero hoy, ¿eh? Ya le andas haciendo la competencia a los de Reactor y el Warpig. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Jamás será eso! ¡Jamás! Digo, ahorita se prestó, ¿no? Iban como de la mano, rolas que tenían que ver una con otra, quizás, ¿no? O pequeños bloques que prenden. Además de que yo creo que mucho de este bloque surfero tiene que ver con mi necesidad de playa. Y yo creo que con la de que todos, ¿eh? O sea, todos necesitamos ya playita. Necesitamos descansar. Necesitamos cerveza arenosa, ¿no? Creo yo. Necesitamos Oaxaca. Necesitamos Cipol. Aunque sea, necesitamos la azotea de la casa, ¿no? Y es que esto, obviamente, es para distraer un poco de que el semáforo rojo, pues obviamente se alargó un poco. O mucho. No sabemos hasta cuándo. Digo, no he leído toda la información al respecto, pero sé que nos vamos a mantener en semáforo rojo. ¿Ya ves, Juanqui? También que íbamos con sol, arena y palmeras. Y tú nos regresas a la realidad. Nos aterrizaste de un chingadazo como la chica 13. Como la chica 13 que le dice, ¿a poco no sabías? Y mócoles. Así nos aterrizaste, Juanqui. A una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradece, ¿eh? Como siempre. Dice por acá el buen David. Y eso cala más que las rolas de tardeada. Por eso ya, nos aterrizó, buen Juanqui, siempre con el comentario atinado, nos aterrizó como la chica 13. Es nuestra chica 13 del día de hoy. Y nosotros somos el, ya güey, dale un kiko. Si no han visto ese video, lo tengo en mi Twitter, @resistemx, pueden visitar las distintas cosas y funciones para lo que uso el Twitter. Caso contrario a lo que extraña seguramente Trump, que por cierto, vi al Universal esta nota de la redacción, dice en su titular, Twitter suspende permanentemente cuenta de Trump por riesgo de incitar a la violencia. ¡Tómala! ¡Tómala, cabrón! ¡Tómala! ¿Por qué no tenemos un promo de tómala, tómala, tómala, barbón? Algo así debemos tener, ¿no? Ahora que venga producto, lo voy a platicar con él para tener ese tipo de efectos. Dice la nota, Twitter anunció este viernes que ha suspendido permanentemente la cuenta en la red social del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el riesgo de una mayor incitación a la violencia por su parte. La red social había borrado varios tweets del mandatario que no ha dejado disputar la legitimidad de su derrota electoral en noviembre y ya había suspendido su cuenta por 12 horas antes de reactivarla el jueves. La compañía dijo que después de una revisión detallada de los tweets recientes de la cuenta @RealDonaldTrump y el contexto que los rodea, específicamente cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. Ahí está. Pueden checar toda la nota, obviamente completa, en el Universal, www.universal.com.mx. Digo, se la saqué de ahí. Si no, seguramente en todos los medios de comunicación va a estar esta nota, ¿no? Porque sí es relevante, porque eso fue parte importante de la comunicación y de la presencia de presidencia con toda la comunidad, ¿no? Por lo menos con sus seguidores. Y hacia el mundo de esa manera yo creo que se desahogaba como. Era como una especie de letrina el Twitter para Donald Trump, ¿no? Donde ahí se desahogaba bastante. Pienso. Saludos al buen Jordán, que también nos está pendiente por acá por Twitter. A él lo pueden seguir en @senalesdehumo. Y al buen David también lo pueden seguir, cómo no, obviamente, lo pueden seguir en, no me acuerdo cómo es este, espera, ahorita les digo. Ah, ok, Regobo, @Regobo. Digo, eso no me lo sé, a duras penas, este cerebro que ya ha estado bastante maltratado, ¿no? Y formateado muchas veces, pues de repente le resulta un poco difícil acordarse de todo. Con duras penas me acordé de los horarios. Entonces, que por cierto, ahorita se las voy a comentar. Mientras tanto, vamos con otra rola. Ya que andaban diciéndome, ay, ay, la chica 3 andaba diciendo que ando muy surfero. Pues ahí te va esto. A ver qué te parece. No todo tiene que ser en inglés. Y por eso. También, si ya destaparon una cerveza, seguramente ya empiezan a sentir los efectos del primer trago. Segunda cerveza también. Y tercera, ya empezamos a ver bonito a toda fémina en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, a todos los hombres, ¿no? Esos efectos suceden, todo el mundo lo sabe. Y pues, como dice Lotz Acapulco, ¿no? Pues olvidemos el romance y cojamos ya, ¿no? Estás escuchando Resistencia Radio. ¡Ah! ¡Vámonos! Ya no te hagas rogar. Más que la verdad, muchos no venerarás. En las rodillas tendrás, si tú tendrás, que hay un grande de verdad. Cojamos ya. Cojamos ya, sonando en Resistencia Radio y no me escucho. Ahí está. No sé por qué tengo la costumbre de voltear siempre del otro lado de la cabina para ver si está el productor. Te extraño, productor, donde quiera que estés. Me salvas de muchas situaciones. Dice por acá el Juanqui, chale, puras rolas del bacho, güey. Cuando no salía de la Alicia. Bueno, se vale, ¿no? Los viernes se prestan también para eso. No todo es rolas incomprensibles, ¿no? Rolas matemáticas como las de Tool, ¿no? O rolas profundas como las de Pink Floyd o Zappa. Que por cierto, hay un documental que al ratito me voy a echar. Voy a compartirles al ratito, si quieren, también el link de un documental que hicieron, o el documental definitivo como está en la sinopsis, de Zappa. A ver si al ratito les paso el link para que puedan, igual que yo, echarle una ojeada a ese documental. Mientras tanto, vamos a ponernos, como no, gente de bachilleres, muchos que estuvimos en la secundaria quizás, ¿no? Tiempos de estudio y tiempos de pranganés, de ser pránganas obviamente, ¿no? De ser estos personajes que descubrían el mundo. Y seguro con esta, también muchos se acuerdan de esa época. Blue Demon llamando. Ahí está el señor Bikini con esta llamada Saca la Chela. Cortita para regresar y dar más información. Ya casi nos vamos, ¿eh? Ya, 15 minutitos y regresamos. We'll be right back. con esa llamada saca la chela versión los luchadores del señor Bikini despedimos. Es que despedimos debo nuestro luchador. Bloque, digamos, surf en inglés, surf en español, que nos regresaban a épocas de estudio, épocas de bachilleres, por ejemplo, para el Juanqui, épocas donde no salía de la Alicia, como él dice, ¿no? Y quizás nosotros o mucha bola andábamos caminando por esta ciudad cuando se podía hacer. Nunca nos pensábamos, ¿no? En el fatídico 2020, donde una pandemia nos tendría pues prácticamente secuestrados en nuestra casa, ¿no? Y referente a eso, esta nota bien universal que por la mañana la sacaron, ya fue actualizada a la 1:30, dice que la CDMX y el Estado de México se mantienen en semáforo rojo epidemiológico, donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que la capital del país se mantiene en semáforo rojo por la pandemia de COVID-19. Dice que se mantiene con las mismas medidas y restricciones para los siguientes días, refirió Sheinbaum en conferencia de prensa, y agregó que es indefinida. ¡Indefinida! ¡Tómala! Ay, cómo hace falta ese, pues no sé si efecto, cortinilla, ¿no? Así algo que diga, tómala, barbón. Vuelvo a repetir, agregó que es indefinida la fecha para determinar el cambio de color. Sheinbaum expuso que se rebasó el escenario medio de la proyección que se tenía y está por alcanzar el escenario más alto, que es de 9,512 camas. Destacó que en los hospitales de la Ciudad de México hay 6,411 camas ocupadas y están disponibles 771 generales y 241 con ventilador. Comentó que sigue creciendo, que sigue el crecimiento adicional de la capacidad hospitalaria para las siguientes semanas. Entre ellos, 100 camas en el Hospital General de Tláhuac del Issste, 75 con ventilador, 20 con camas para intubación de la Sedena, 10 camas para intubación de la Sedena, la habilitación del Hospital Topilejo con 100 camas generales y 20 de cuidados intensivos, así como 100 camas en hospitales privados que serán pagados por el INSABI. Entre los apoyos adicionales que anunció está la reducción del impuesto sobre la nómina para los restaurantes de la Ciudad de México para este mes, con la condonación de que guarden los empleados de sus trabajadores. Puntualizó que el monto aproximado de condonación es de 20 millones de pesos. Asimismo, para todos los comercios del centro histórico, que representa otros 20 millones de pesos. Indicó que desafortunadamente la industria restaurantera no puede regresar a sus actividades normales. Sobre el cierre de los negocios, la jefa de gobierno dijo que lo que queremos es salir lo más pronto del semáforo rojo y de eso depende que todos cumplamos, de empresarios y de ciudadanos, puntualizó. Solo permanecerán en funcionamiento actividades como la venta de alimentos a domicilio, los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios, la venta, fabricación y comercialización de medicamentos y el servicio que brinda el gobierno en los sectores tributarios, de seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para su operación. Pues ahí está. ¡Chale! También que íbamos con la rola. Ya no parece viernes poderoso, sino ya parece un viernes fatídico, ¿no? Un viernes que sí, como quiera que sea, nos golpea con un mazo de realidad, ¿no? Pero bueno, esa es la situación hasta el momento. A seguir protegiéndose, obviamente, a seguir las recomendaciones y pues a ver si como buenos mexicanos, aguantar, carnal. Indefinida la fecha para determinar el cambio del color en el semáforo, por lo menos en la Ciudad de México y Estado de México. Chale, qué mal pedo. Sí me dio un bajón, sí me dio un bajón. Espero que ustedes no tanto. Tómenle otro trago a la chela. Hay que fugarnos, muchachos, hay que fugarnos. Y para hacerlo, recordemos esta, no sé, surreal imagen, ¿no? Histórica o surreal acontecimientos o eventos que sucedieron en Estados Unidos, ¿no? Casi como una película fue esto. Pero recordemos. Al individuo que ingresó al Capitolio, recordándonos obviamente a Juanson y el Porter del 2007. Ahí les va esta, que también es de viernes, obviamente. Xoloescuincle chicloso, a cargo de los Porter, sonando en Resistencia Radio. Y hagan este ejercicio de imaginación. Líguenlo con este personaje, ya saben, de pielecilla, entrando al Capitolio. Regresamos, no se vayan, ya para despedirnos. Xoloescuincle chicloso, penúltima rola de este Hostil Sorpresa, a cargo de Porter. Estaba pensando, ya tienen la imagen en sus cabezas del personaje del cual les estoy hablando. Por un lado, no sé si sea tan conveniente para Juanzo, ¿no? Decir, ah, chale, ¿por qué me andan comparando con ese güey, no? O no sé si también diga, ah, mira, mi carrera acaba de repuntar otra vez, ¿ya se acuerdan de mí? No lo sé. Puede suceder, ¿no? De este personaje, seguramente ya muchos lo ubican, lo vieron, saben de quién estamos hablando. Y, bueno, para los que no sepan, ¿quién es Q Shaman? El hombre que entró vestido con pieles y cuernos al Capitolio. En una manifestación de QAnon en el mes de julio, en Los Ángeles, se le vio también a Q Shaman, subido sobre una tarima y arengando con cantos y gritos a los presentes en el lugar. Aquella vez, en el lugar de la bandera de Estados Unidos, el personaje portaba un cartel con la leyenda Q Send Me. Q Me o Q me envió. El miércoles, en la tarde, un fenómeno inédito se vivió en Estados Unidos cuando un grupo de seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio y se enfrentaron con policías en el interior del emblemático edificio que es sede del Poder Legislativo estadounidense. Entre las imágenes, obviamente, de los disturbios que circularon en el mundo entero, una figura resultó llamativa por la manera en la que estaba ataviada, obviamente. Se trata de un hombre que apareció en varias imágenes dentro del Congreso con el torso desnudo y tatuado, con el rostro pintado con los colores de la bandera de los Estados Unidos y, sobre todo, con un gorro de piel al estilo de la película El Último Mohicano y dos cuernos asomando de su cabeza. Este hombre, cuya figura bizarra recorrió el mundo, es conocido en las redes sociales como The Q Guy o The Q Shaman. Este chamán entró al Capitolio con un megáfono y una bandera estadounidense y llegó a meterse incluso en la Cámara de Senadores y ubicarse en el estrado destinado al presidente del cuerpo legislativo. La Q de este personaje tiene que ver con que aparentemente pertenece a un movimiento radical que existe en los Estados Unidos llamado QAnon, un grupo de ultraderecha y ultraconservador que apoya a Donald Trump. Pues ahí está. Algo sobre la información de quién es Q Shaman y cómo pueden identificarlo. Y cómo históricamente se dio esta imagen. Quizás llegamos a este punto donde Estados Unidos va a ser destruido por Estados Unidos, ¿no? Quizás. No lo sé. Quizás el verdadero enemigo está en casa. No tenían que buscarlo del otro lado de las fronteras, ni construirles muros. No lo sé. Pero vive en este momento difícil situación en el cambio de mandato de una de las naciones más poderosas del mundo. Qué complicado. Bajón de viernes. Esperamos que las canciones, el playlist de hoy haya sido suficiente para generarles toda la buena vibra y puedan comenzar las hostilidades del precopeo o el copeo ya más en forma, más fuerte. O no sé, quizás relajarse un poco solamente. Nosotros desafortunadamente nos tenemos que ir. Fue un placer, como siempre, hacer programa para todos ustedes. Y de verdad los invito a escuchar toda la barra de programación de Resistencia Radio. Los lunes a las 8 de la noche comenzamos con el buen Juanqui y el Artefacto. Martes está su fiel servilleta a la 1, 2, 3, Hostil Sorpresa. Pero a lo largo del martes seguro estaremos con ustedes. Y los que sí, a las 8 de la noche, sin perderse obviamente ningún momento de la noche, estarán con ustedes los señores de Mamut, David y Jordán, Jordán y David. Para el miércoles, los de Degeneración, que esperemos ya no nos presenten sets, que parece ser ya van a regresar a hacer su programa en forma. Lo esperamos obviamente con los brazos abiertos después de su gran descanso o sus diferentes actividades. Escúchenos a las 8 de la noche, de Generación, los chicos cool de Resistencia Radio. El jueves tenemos la estructura del infierno con Julio, con Cecilia y con Rago, haciendo lo propio y dándole potencia y subiendo y descomponiendo los parlantes de los que estén escuchando la estructura del infierno. Los viernes, aún sigue libre, hicimos Hostil de Sorpresa. pero esperemos próximamente ocupar ese espacio para alguna voz que quiera ofrecernos algún mensaje. Los sábados, ya lo saben, está a las 12 del día Erika y El Espiral. A las 2 de la tarde está Flamingo Zen con Julio. Y a las 8 de la noche, cada 15 días, están las sesiones BPM. Para el domingo están los bootlegs, que son joyas, cosas perdidas, cosas que casi nadie tiene, güey. ¿No? Y todos ellos, bueno, ese, por lo menos ese espacio de casi 2 horas, arropados, protegidos por la repetición de todos los programas. Así es que si te perdiste algo entre semana, que no, que mi chamba, que no sé qué, que no me dejó, el domingo te puedes sentar, puedes escuchar todos los programas en repetición para que no te pierdas detalle, escuchar el Botlex, ¿no? Y que Resistencia sea parte de tu domingo. Y así comenzar la semana que viene, o el lunes inmediato, pues, obviamente con la mejor actitud. Ahí está. El mensaje parroquial para todos ustedes el día de hoy ha terminado. Los que no alcanzaron hostia, pues hostia, joder, ni modo. Pero esperemos que hayan alcanzado mucho vino. Y si no, pues cómprenselo. Es momento. Desde aquí, desde esa trinchera llamada Resistencia Radio, les agradecemos bastante a todos ustedes que escucharon este viernes de Hostil Sorpresa con muchas rolas. Y a todos los que estuvieron participando también en el WhatsApp, en el Twitter y demás. Les agradezco mucho. Yo fui Chaco, esperando que se le hayan pasado su avenita. Ya comenzó el fútbol, así es que pues, si quieren pueden pasarlo, pueden quedarse con la programación. No pasa nada. Pórtense mal, cuídense bien, que es muy importante seguir las recomendaciones. Y me voy, no sé si como los grandes, pero por lo menos me voy con una gran rola al estilo Rápido y Furioso. Esto es de Fake Blood. Fake Blood, no. Fake Blood, perdón. I think I like it. Sonando en Resistencia Radio. Recuerden, revolución, lucha y resistencia. Chao. Oh, baby, oh, baby.